llorar, aunque en mí no haya más alegría de esperanza, ya puedo gritar que todo pasa, todo pasará, que nada queda, nada quedará, solo se puede ser feliz en la vida cuando se entrega el corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Solo se puede ser feliz en la vida. Y mucho.